Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Metamorfosis. Y bueno, como se ha hecho costumbre, cada martes hemos agregado a la página internet de rockandradio.tk un nuevo programa, y bueno, así seguiremos durante varios meses en lo que realizamos ya las transmisiones en vivo. Y bueno, mi nombre es Luis y quiero agradecer a las personas, aunque se escuche un poco repetitivo, ¿no? Como cada programa, pero quiero agradecer a las personas que nos han contactado vía correo electrónico o vía Messenger, ya que bueno, pues nos han hecho saber sus comentarios y sugerencias, y muchas gracias también a las personas que han mandado peticiones de canciones. Bueno, todas esas las tomaremos en cuenta. Recuerden que, bueno, vendrán nuevas cosas en puerta. Por ejemplo, el próximo 23 de septiembre vendrá una fiesta que estaremos todos los de Rock and Radio, ¿no? Estaremos ahí participando activamente, grabando programas, entrevistando personas. Bueno, el chiste es que nos conozcan, ¿no? Ya más adelante subiremos la información a la página de internet. Y bueno, quiero también invitarlos, ¿no? Ya que este lunes, día de ayer, fue el último programa de mi amigo Martín en Rocking for a Dream. Pero bueno, Eric se quedará como titular de este programa y bueno, le dará un nuevo giro, ¿no?, a este programa, que ha sido bastante exitoso y bastante bueno, ¿no?, por los temas que manejan. Y ya Martín nos sorprenderá con su nuevo proyecto, ¿no? Ojalá y le vaya muy, muy, muy bien. Y bueno, vámonos con la primera rola. Es de un grupo que se llama Blood, Sweat and Tears, o Sangre, Sudor y Lágrimas, perdón. Y bueno, esta banda es de Nueva York. Por alguna extraña razón, el día de hoy me fui por los grupos estadounidenses. Buenas bandas. Vamos a escuchar la primera canción, una rola que ya más adelante contaré cómo la conocí. Se llama I Am Your Vehicle. Y bueno, esta rola viene del Blood, Sweat & Tears 3. Inside my car, I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby, I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman, by now I'm sure you know that I love you, that I need you, yeah. I love what you got to have your child. Great God in heaven, you know I love. And you know I love. Babe, oh, you know I love you, I need you, I want to have you. in heaven, you know I love you. Acabamos de escuchar a Blood, Sweat and Tears con la canción I Am Your Vehicle del disco Blood, Sweat and Tears 3, que se grabó en 1970. Y bueno, esta rola, como yo les comentaba, fue una anécdota bastante curiosa, ya que yo traía la tonada, ¿no? Alguna vez la escuché en la radio. Y pues yo quería saber quién la cantaba, por ahí hasta me imaginé que era Chicago, ¿no? Y pues por ahí en un cumpleaños de mi madre fuimos a un bar en Insurgentes, en el cual, pues ustedes lo reconocerán, ¿no? Porque tocan canciones de los 60s, es más que nada tributo a los Beatles. Y pues una banda se aventó esta rola, entonces ya no me la podía quitar de la cabeza. Empecé a investigar y un amigo un día me habló. Recuerdo perfectamente que estaba a punto de irme a la escuela y me dijo, ¿sabes qué? Se llama I Am Your Vehicle. Y bueno, luego me lancé a comprar el disco y pues es de mis canciones favoritas. Y bueno, de las canciones más representativas, por The Blood, Sweat and Tears, esta banda de Nueva York, que bueno, se fundó a finales de los años 60. Y este fue interesante, ¿no? Lo que intentaron hacer, porque mezclaron tanto el rock, el jazz y la música clásica. Y bueno, el fundador es Al Kooper, que era el cantante y tecladista, y este hombre se unió junto con Steve Katz, que era el guitarrista, y pues decidieron hacer como que un proyecto interesante con saxofón, con trombonista y con dos trompetistas, y grabaron el primer disco, que se llamó Childish Father to the Man, en 1968. Ya después, en el 69, Al Kooper se hartaría de lo que es la banda, la presión de tener una banda, y pues dejó el camino para que se uniera David Clayton Thomas, que ya sería el vocalista de lleno, ¿no?, de esta banda. Y bueno, como les decía, este disco en el cual se desprende esta rola se llama Blood, Sweat and Tears 3 y se hizo en 1970. Y viene un cover de Sympathy for the Devil bastante bueno. De hecho, ellos le llaman Symphony for the Devil. Y bueno, es bastante buena, dura como 7 minutos, pero muy, muy, muy interesante. Y vámonos con la siguiente banda, que es criticada, odiada por muchos. La verdad es que a mí se me hace una propuesta muy interesante. Creo que los años 70 se ven reflejados en esta banda. Aunque muchos lo consideran hard rock, yo creo que no es eso, ¿no? Más que nada eran comerciales, por ahí se decían que eran hasta del demonio, ¿no? La banda Kiss, que bueno, se les conoce como Knights of in Satan Service o Caballeros al Servicio de Satán. Regresamos, esto es Detroit Rock City. I am not acabamos de escuchar a Kiss con la canción Detroit Rock City, que bueno, también vendría en una película homónima que se grabaría en 1999, que bueno, se supone que son unos chavos que tienen, que hacen todo lo posible más bien para llegar a ver a Kiss. Y bueno, ya después hablaré con la compañera de Sprocket, con Ana, para ver si les comento un poquito acerca de esta película. Pero bueno, esta banda también es de Nueva York, como les decía, pues, puras bandas gringas, ¿no? Y bueno, son creadores del rock teatral. Es extraño, ¿no?, este término, pero muchos lo denominaron así porque pues es lo que vendría a abrirles puertas a todo lo que sería el glam rock en los 80s, con, no sé, con Def Leppard, con Poison, con Bon Jovi, con Motley Crue, y bueno, con Cinderella, por ejemplo. Y bueno, ellos, aunque son de 1973, abrirían el camino, ¿no?, para lo que es eso, ya saben, los fuegos artificiales y todo eso. Y bueno, es interesante la alineación original, ¿no?, porque estaba compuesta por Paul Stanley, que era el Star Child, que era el vocalista, ¿no?, y el guitarrista, Gene Simmons, que es The Demon, que bueno, lo reconoceremos, ¿no?, porque es el vampiro que saca la lengua, y bueno, es bastante interesante, muchos rumores acerca de su lengua, ¿no?, y Ace Frehley, más bien, que sería The Space Ace, y bueno, él estaría en la otra guitarra, y Peter Criss, ¿no?, que es The Cat, el baterista. Y bueno, por alguna extraña razón, por ahí leí hace algunos meses que el manager de Kiss estaba pensando en que, pues, Kiss, si se desaparecía, pues formar algo así como un nuevo Kiss, ¿no? Algo así como lo que se ha hecho con Magneto, con Mercurio y Menudo. Bueno, obviamente no se les parece nada. Pero agarrar a chavos nuevos y pintarlos, ¿no? Bastante interesante porque, pues, no sé, creo que entonces ya se vende más que nada por la mercadotecnia. Y bueno, uno de los discos más exitosos de esta banda es el disco Alive, que se grabó en 1975. Y bueno, sería de una gira, ¿no? Y también ya después vendría el Live 2, que también sería como que una gran polémica, porque por ahí se dice que se grabó en estudio, que ellos nunca pudieron grabarlo en vivo, debido a que no ejecutaban bien, y pues lo tuvieron que grabar en estudio y nada más le metieron las voces. Interesante, ¿no? Pero vámonos con una banda de Seattle, esta se llama Nirvana, y una de las rolas más importantes para mí se llama Heart-Shaped Box. Regresamos. Hey, wait, I Bueno, esto fue Heart-Shaped Box del disco In Utero de 1993 de esta banda de Seattle, Nirvana. Y bueno, más que nada cabe comentar que este disco fue producido por Steve Albini, que era el productor de Pixies, por ejemplo. Y bueno, a Nirvana le gustó el trabajo que había hecho con Pixies. Y lo contrataron, ¿no? Y dijeron que así es como querían sonar. Pero pues ya después vendrían problemas porque ya cuando se editó el disco no les gustó los niveles del bajo. Y bueno, tuvieron que llamar al productor de R.E.M. Y bueno, tuvieron que remasterizar, ¿no? Lo que fue Heart-Shaped Box y All Apologies, dos grandes canciones de este disco. Y bueno, fueron censurados en Walmart, bueno, en Estados Unidos, por la cadena Walmart y Kmart. Porque los títulos de las canciones Rape Me, ¿no? Y Wave Me. Y bueno, ya después vendría el debut de este álbum con número uno en el Billboard, ¿no? Debutar en número uno. Y esta banda pues tendría cosas muy, muy, muy interesantes. Hay mucho de qué hablar, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Mi correo electrónico es treco-2m3@hotmail.com. Se los deletreo treco-2m3@hotmail.com. La página de internet para que la visiten es www.rockandradio.tk. Y bueno, recuerden que ahí estaremos subiendo la dirección de la fiesta. Les debo la recomendación de la semana, así que el próximo martes vendrán dos recomendaciones. No dejen de escuchar los otros programas. No dejen de escuchar también Invasión Nocturna, que ahí ando participando con mi amigo Ángel. Y bueno, tendremos sorpresas. No se despeguen, esto es Rock and Radio. Nos vemos el próximo martes y el viernes en Invasión. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.